Cronos, improvisa sobre la marcha cuando te digamos de qué hablar. Vas a tener que Qué decidirte. cabrón. Sí, no importa, yo me formulo en circo. Así trabajan los grandes timadores profesionales. Buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Sabemos que la semana pasada hicimos un Express, pero hoy ya sabéis que a veces, pues eso, en verano cuesta más las noticias, la cosa va un poquito más al ralentí. Y bueno, tenemos un contenido, no mucho, pero sí que interesante, creo, para pasaros estas calurosas tardes de verano. Y rápidamente, hoy estamos Rodizzi, Ricky Snipe y Alexis. Estáis los tres conmigo. Buenas tardes a los tres, así presentación conjunta. Buenas. Y vamos a ir pues ya directamente al grano. Y es que ya sabéis, bueno, ya sabéis que muchas veces en Express pues son noticias, pero hoy vamos a tocar un poquito un juego, porque queremos que es menester. Dos juegos. Uno en análisis en detalle y otro vamos a hacer unas pequeñas impresiones. Y el que vamos a analizar en detalle es un remake de un juego que salió para Nintendo 64 y es el Doom 64. Un Doom un pelín diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en PC, que Alexis, bueno, lo ha estado destrozando por completo y nos va a comentar un poquito lo que le ha parecido a este remake. Así que Alexis, cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, señores, este juego básicamente cuando anunciaron el Doom Eternal para sacar en PC para salir, dijeron, bueno, si compran Doom Eternal les regalamos Doom 64. Se trabajaron lo mínimo una suerte remake para todas las plataformas, y a los que precompraron el juego les daban la posibilidad de unos días antes, unas semanas antes, ir jugando el Doom 64 para estar más violentos a la hora de afrontar el tema. Doom 64 en realidad es un remake del juego que salió originalmente para Nintendo 64, un juego muy muy muy muy hijo de su tiempo. Este juego con respecto al Doom original innova en nada. Tiene mejor iluminación, tiene mejores texturas, tiene un arma nueva y no mucho más. Básicamente estamos en la nave, correr, matar demonio, matar demonio, matar demonio, infierno, matar demonio, matar demonio, matar demonio, fin. Básicamente es la fórmula simple, imposible que falle, que tiene el Doom 1 y Doom 2. Se siente totalmente en ritmo, en música, en los tiempos, en un montón de cosas, para todo lo bueno y para todo lo malo, se siente como Doom 1 o Doom 2. Este juego carece de, obviamente, como sus otros hermanos, de la posibilidad de apuntar en vertical. Tampoco tenemos una opción de salto, lo cual hace algunas decisiones un poco extrañas. Me explico. Tiene cierta gracia que estemos hablando de un juego en el que vamos al infierno, porque el arquitecto de los niveles es el mismo demonio, sin lugar a dudas. Es una persona que hace que se sienta con muy poca imaginación y olvidable. Los niveles son laberintos, ponemos llaves por ahí y ya, con el tiempo va a dar suficientes vueltas como para encontrar la salida. No tienen creatividad ni trata de transmitirte mucho o enseñarte un poco el juego. Cambia bastante en llegar al punto del infierno, porque el infierno, la estética, se hace muchísimo más llamativo. La parte de la nave es más monótona, más cerrada, menos currada, pero el infierno tiene algunos mapas, algunos escenarios, algunas ideas que están realmente muy bien y que hace que suba bastante el nivel de lo disfrutable. No obstante, tiene algunas cosas. Por ejemplo, en el nivel 18, estos son cerca de 30 niveles, niveles clásicos de Doom de toda la vida: empieza, finaliza, pantalla que te dice cómo te fue y a la siguiente. En el nivel 18, es decir, bastante avanzado la aventura, entrando el último tercio del juego, deciden que va a haber un botón de repente que vas a poder activar con un disparo. Porque se lo sacó de los huevos, no sé si habrá sido Karma y Romero los que lo hicieron, pero se le ocurrió de golpe. Dijo, bueno, en este nivel vamos a poner un botón que se activa con un disparo y ese botón va a ser necesario para activar una llave. Obviamente sin YouTube todavía estaría dando vueltas en el nivel 18, porque es así, no es una mecánica resultante, no es como Quake, que desde el principio los disparos interactúan con el escenario y tienen su repercusión ahí, sino que es algo que deciden poner sobre la marcha de manera creativa y pseudo hippie, y que hace que no sea posible pasarlo a menos que se te dediques a intentar todo. Y hay otro nivel en el que vuelven a hacer lo mismo, que dicen, bueno, acá para poder avanzar hay que agarrar este lanzacohetes. Y si tenés, obviamente, la carga llena del lanzacohetes, porque todo buen cristiano juega solo con la escopeta, entonces nunca vas a poder agarrar el lanzacohetes y nunca vas a poder seguir avanzando. Me tomó un tiempo, ese no existe guía, pero me tomó un tiempo de decir, esta sala tiene que pasar algo más, porque es una sala importante, la que aparecen nuestras queridas arañas cyborg, y tiene que pasar algo más, tiene que excavar algo, y veía el lanzacohete, se me ocurrió disparar un cohete para cualquier parte, agarró el lanzacohete y ahí pude avanzar. Esos son los dos fallos más grandes que le he encontrado en cuanto a decisiones random que te bloquean el camino. El resto es un poco paciencia, porque los niveles, sobre todo los primeros, son muy laberínticos y nada, da poco placer recorrerlos. En respuesta te comentaré que no fue diseñado por Carmack, o sea, él estaba metido creo que por Quake 2, así que no corrió a cargo de Carmack. Y lo que comentas de los niveles sí que es verdad que tiene una estética un poco diferente a lo que habíamos visto en Doom. Pese a que, si mal no tengo entendido, la primera parte del juego pasa también... O sea, se supone que tiene un argumento, o sea, creo que pasa después justo de Doom 2, cuando salvaste la Tierra y demás, y creo que la liaron parda a los científicos en Phobos y Deimos, en las lunas de Marte, y creo que vuelves a Phobos o a Deimos, creo que son los primeros niveles en Phobos o Deimos. Pero aún así, aunque son también instalaciones, se supone que van a ser instalaciones militares y demás, tienen ese toque demasiado oscuro barra demoníaco, que es lo que dices tú, que se acrecenta a mitad final del juego, y sobre todo es un cambio que le quisieron dar a este Doom, pero que personalmente no sé yo si dieron con la tecla adecuada. Sí, a mí no... Oigo, lo que más me molestó quizá era por lo enrevesado de los niveles y estar viendo la misma textura de paredes y la misma iluminación pobre y demás constantemente, simplemente porque hay que estar dando vueltas para acordarte por dónde viniste y poder regresar sobre tus pasos. Que si bien tiene mapa, una confesión, en la puta vida pude entender el mapa de Doom. Nunca pude llegar por el mapa de Doom ni de Duke Nukem. Soy una persona horrible para orientarme, no me puedo orientar ni en el mapa de Doom, que lo debo haber jugado 7000 veces. Entonces, estos tipos de mapas no me ayudan demasiado y no tampoco me aporta mucho a dejar de perderme, pero perderme es algo que hice bastante, y al estar viendo todas las mismas texturas, las mismas instalaciones muchas veces, decía, me da muchísima pereza. Alguien práctico no va a diseñar una casa así, esto no lo han sacado los Property Brothers ni nada similar. Lo que sí está, como siempre, muy, muy, muy bien logrado es el tema de la sensación de disparo. Las armas, quitando esa nueva que agregaron, que es un poco rara de transmitir la sensación, el resto de las armas son las clásicas de Doom 2. Es decir, la motosierra, creo que la diferencia de la motosierra es que ahora tiene dos hojas en lugar de una, pero vamos, es exactamente lo mismo. Tenemos la pistola, la escopeta buena, la de doble cañón, nuestra querida machine gun, tenemos lanzacohetes y las armas de plasma. La que nueva que han agarrado consume plasma, pero es una especie de arma demoníaca, como si fuera un pedazo de demonios, aparentemente algo con lo que han estado investigando estos militares, y no le encontré sentido, salvo por un comentario que voy a hacer al final, en el cual pasa a tener todo el sentido del mundo el arma. A mí personalmente el tema de armas me dejó un poco frío, porque claro, viniendo de Doom, por ejemplo, Doom 1, vale que no existía la recarga, Pero, por ejemplo, cuando disparas con la escopeta, el bicho hacía la animación de recargar la escopeta. Ah, sí, entonces, sí. Claro, aquí lo han puesto todo también a la mínima expresión. Es decir, aparece la escopeta, siempre me ha recordado mucho la primera escopeta de Doom 64 a la escopeta del Quake, por ejemplo, que era solo el movimiento, ¡pah! ¿Sabes? Como que la escopeta doble cañón lo mismo. O sea, no sé que son animaciones tontas, pero hostias, lo pusisteis hace, si el Doom es del 97, lo pusisteis hace casi 4 años, ¿sabes? Esa animación, yo creo que 64 da para esas animaciones. Entonces, me dejó bastante frío eso de las armas, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Y tiene nada que ver, ninguna relación con que yo me haya dormido en lugar de preparar el análisis, porque es algo que tenía apuntado. Que es lo más penoso de todo, es estar disparando y la escopeta doble cañón, sobre todo, que tiene la animación más exagerada de la carga, y no poder cambiar de arma, estar dándole el botón de cambiar de arma porque no te permite cambiar de arma. Y eso es porque está haciendo la supuesta animación, o se está tomando el tiempo de recargar el disparo. Que es, te das cuenta solamente por un sonido, pero no hace ningún movimiento. Y mientras está recargando el arma, no te permite cambiar el arma siguiente. Así que es muy molesto y es injustificable que no esté en Nintendo 64 tal cual como estás diciendo. Por último, comento muy rápido la banda sonora, espectacular. Los niveles sobre el final se vuelven creciendo, en el que cada vez se hace más entretenido y dan más ganas de avanzar al siguiente, porque empiezan a ser muy originales. Y al final me lo pasé de la forma incorrecta, me costó bastante, fue algo que le tuve que hacer varios intentos, porque parece un demonio random al que hay que disparar mucho, y eso resulta que es porque soy imbécil, no me había fijado. Hay unas especie de sellos demoníacos que se pueden obtener a lo largo del juego en 3 niveles diferentes, que lo que hacen es hacerte un upgrade de esta arma a la que yo no le encontré sentido, y te permiten unas llaves para el nivel final. Hay 3 puertas de las que salen enemigos, muchos, muchos enemigos. Es cerrar esas puertas, entonces prácticamente no lidiar con enemigos, y al tener el arma esta demoníaca upgradeada al máximo, el enemigo final son 12 segundos, 15 segundos de dispararle y se acabó. Yo lo hice por las malas, así que me costó bastante. Y Por las tontas. Me costó bastante y nunca le había llegado a entender el sentido al arma. Claro, pero esas llaves, creo que, si mal no estoy enterado, las tienes que, son las que recoges, o sea, es que se liaron parda, porque tienes que recogerlas en los niveles ocultos, en una zona bastante oculta. Es decir, primero tienes que buscar la entrada al nivel oculto, que son 3. Después de eso, busca esa llave. Y no es que, mira, ya la tengo. No, es generalmente eso estar oculta. Por ejemplo, en el primer nivel secreto, tienes que hacer un juego de plataformas, subir, bajar y demás, que dices, ole. Sí. A ver, igual yo pasaron algunos años en 64, podría haber visto algo antes de jugar y a lo mejor enterarme de eso, pero bueno, se me pasó totalmente por encima. Por último, plataformas, la que quieran. Está en Switch, en Play, en PC, en todas está al mismo precio teórico de 5 euros. Después sabemos que con las ofertas y demás se puede conseguir por mucho menos, y la verdad que por ese precio, nada, es un Doom. Cualquiera que haya jugado Doom 1 y Doom 2 está prácticamente obligado a jugarlo, que es por lo que lo jugué yo, y es en general muy disfrutable, salvando esas pequeñas observaciones que hice anteriormente. Sí, yo... Como nada, un apunte rápido, hemos de pensar que Doom 64 en su momento no cuajó mucho, muy fuerte, porque teniendo juegos que salieron al poco, como GoldenEye, como Turok 2, que salió el año siguiente y demás, pues claro, se quedaba el juego de Midway como en un tercero o cuarto escalón detrás. Es un juego disfrutable, sí, es bastante disfrutable si solo quieres, pues eso, coger, matar y evadirte un poco, ya está. Pero sí que es verdad que no tiene la esencia original, no tiene ese toque que tenía los niveles de Romero, por ejemplo, pero sí que, bueno, tanto la música esa más, para entendernos, más satánica, más oscura, los niveles así un poco también raros y demoníacos, pues bueno, tiene sus puntillos. No es un juegazo de la hostia, pero yo creo que sí, es disfrutable, disfrutable. Pues vamos a continuar, vamos a dejar el último juego que os contaremos para el final y vamos a hablar un poquito de las noticias del mundo del videojuego. Por ejemplo, vamos a empezar con el Xbox Cloud. Es así, ¿no, Rudy? ¿Cómo se llama? ¿Xbox Cloud? Sí, señor. Vale. ¿Qué es Xbox Cloud? Pues Rodizzi, que está muy metido en el mundo de Xbox, nos lo contará. ¿Qué es Xbox Cloud, Rodizzi? ¿Y por qué tendríamos que empezar a pensar en cogernoslo? Bueno, lo que tenemos que pensar es cambiar de presentador porque no está el día de las noticias. Pero dicho esto, la noticia de la semana, señores. Xbox Cloud, para quien no lo sepa, es la plataforma de juego vía streaming de Microsoft, al estilo de Google Stadia. Solo que esta, al parecer, pues iba a tener más juegos. Pero bueno, eso ahora entramos en detalle. ¿Cuál es la noticia de la semana? Pues la noticia de la semana es que Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, ha confirmado que en septiembre se lanzará Xbox Cloud. Y lo más interesante de todo es que el servicio estará incluido dentro de la suscripción Xbox Game Ultimate. Es decir, esta suscripción que aúna Game Pass y Xbox Live, sin coste alguno, no va a subir el precio de la suscripción. Quien tenga esta suscripción tendrá acceso directo a Xbox Cloud, el cual va a incluir todos los juegos del catálogo de Game Pass. Es decir, por esos 13, 14 euros, no me acuerdo cuánto es mensuales, que cuesta la suscripción, y obviamente si la compras a un año te ahorras mucha más pasta, puedes jugar desde donde sea. Dile móvil, Android, dile desde donde tú quieras, a todo el catálogo vía streaming de Game Pass. Yo creo que esto es una noticia bastante importante, sobre todo teniendo una reciente presentación de Stadia, que básicamente lo que hizo fue añadir 20 juegos más a su catálogo, pero la verdad es que no son juegos muy relevantes. Quiero decir, creo que el único exclusivo fue un Battle Royale de Bomberman, que sí pinta interesante, pero tampoco es la gran panacea. Y el Super Bomberman R Online, creo que sí es. Pero aparte de eso, juegos nuevos, no hay nada. Todos son juegos que ya estaban. Sí que, por ejemplo, pues el nuevo NBA o el PGA Tour, pero lo demás... Ah, y el Outriders. Quitando eso, creo que no hay nada nuevo. En serio, Sam, pero que va a ser multiplataforma, también saldrá ahí. Los demás son juegos que ya estaban disponibles. Con lo cual, o sea, yo creo que desde aquí Google cada vez se lo está poniendo más difícil a sí mismo. Y ahora que Microsoft ha desvelado la estrategia, pues hostia, pinta muy bien. No sé, por ejemplo, Ricky, que eres el otro aquí Xboxer, ¿qué te parece? Hombre, yo sigo mucho el tema de Xbox Cloud. No es algo que sinceramente me haya interesado. Y por lo tanto, no sé si es un servicio que yo le sacaré provecho. Eso es más bien a lo mejor para gente que esté siempre fuera, que quiera seguir jugando con la consola. Vale, pues tendrá esas opciones, que nunca está de más, y sobre todo tiene una suscripción que ya de por sí muchos usuarios ya la tienen, que es la Ultimate. Entonces, para mí es un añadido más, es decir, oye, lo que tú ya tienes, te vamos a poner esta opción más que la quieres, perfecto, que no la quieres usar, oye, ahí está, el día de mañana la puedes utilizar. Por lo tanto, es un complemento más a un gran servicio del que hemos hablado muchas veces, que es una puta maravilla. Y que de verdad está rompiendo, yo creo que la balanza un poquito a favor de Microsoft, al menos en este último final de generación, con ese servicio que tipo Netflix, con un montón de juegos, con ese, vamos a decir, entre comillas, enganche o semi-regalo que nos hicieron el año pasado en la conferencia de L3, en el plan en el que hasta un máximo de 3 años tenías una suscripción Ultimate pagando solamente 1 euro. Y de ahí pues ver qué más opciones tienen. Es más, incluso por último se ha rumoreado, ahora engaño un poquito la noticia con otro tema, es que Microsoft ha eliminado las cuentas meses. De 12 años. Entonces hay medio run detrás pensando si en realidad esto es una jugada para decir, hostia, el online lo vamos a poner gratis y el servicio Ultimate lo englobamos con ese Game Pass más lo que estamos comentando ahora del Xbox Cloud. Entonces, pues no sé hasta qué punto eso es verdad o no. Ya saldremos de dudas este próximo jueves y a ver qué nos esperan. Y si es verdad que para la próxima generación el online vuelve a ser gratuito, yo creo que es un golpe sobre la mesa, que a ver cómo Sony cambia su política para igualarlo. Y ya no solo eso, sino para ofrecer luego un servicio que está muy por encima de lo que está PlayStation Now ahora mismo. La verdad es que si hace lo de poner el online gratis y lo que ya ha confirmado de aunarlo del Game Pass con el Ultimate, es que es un doble golpe. O sea, es el golpe, como tú bien has dicho, a Sony, porque el PS Now está a años luz, y también es un golpe a Stadia enorme, porque es decirle, fíjate, o sea, ya tengo toda esta gente que tengo, no te la vas a llevar, se va a quedar aquí y gracias a esto mucha más gente se va a venir para mi plataforma. Es que tenemos que recordar una cosa, es decir, hay muchos juegos que son multiplataforma y los podrías jugar en Stadia o en Xbox o en PlayStation, pero es que este servicio Ultimate, que te va a tener todas estas cosas, tenemos que recordar que tiene los exclusivos de Microsoft, y si Microsoft este jueves enseña juegos y hace todos los estudios que ha mostrado, pues es un petardazo. Si Microsoft lanza la Xbox en noviembre con el nuevo Halo y te dice por 15 euros de la suscripción esta puedes jugar al nuevo Halo desde donde quieras, me cago en la puta, tío, es que eso es un golpe sobre la mesa muy fuerte. Pues dejamos ya este tema de Xbox Cloud, que pinta muy bien, la verdad es que pinta muy bien, con otro que, bueno, también no estuvo exento de cierta polémica, que ahora vamos a comentar, y es que hace una semana se presentó el... Bueno, se hizo el... Joder, Ubisoft Forward. Ah, coño, se me ha ido. Teníamos el Ubisoft Forward, una conferencia de Ubisoft online, en la que se nos explicaron, nos presentaron las novedades de la compañía de Ubisoft, y nos prometieron que si conectábamos desde PC la cuenta durante el tiempo que durara la conferencia, nos regalarían totalmente, gratis Watch Dogs 2. Ahora comentaremos un poco lo que pasó con Watch Dogs 2, pero vamos a empezar con la conferencia, porque evidentemente se habló de los tres grandes petardazos que van a entre otros, pero bueno, los tres grandes petardazos que serán Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion y se presentó Far Cry 6. Así que, chicos, ¿qué tenéis que comentar de este tema? Bueno, simplemente decir que Assassin's Creed Valhalla se confirmó la fecha de lanzamiento, 17 de noviembre, para Xbox, PC, Google Stadia y pues Next Gen, PC en Epic Store y en Uplay, que va a ser la tónica de todos los juegos ahora mismo de Ubisoft, Epic Store y Uplay, Steam no. Far Cry 6, aunque no se enseñó gameplay, apenas se enseñó la cinemática, sí que si no recuerdo se puso fecha y es el 18 de febrero de 2021, o sea que falta mucho, pero ya lo han fechado. Y Watch Dogs Legends está para 29 de octubre de este año, lo mismo, todas las plataformas, Google Stadia, PlayStation, Xbox, Next Gen seguramente hay una actualización, eso no lo han dicho, ya veremos, y en PC, Uplay o Epic Store. De Far Cry 6 decir que lo más llamativo ha sido la presentación de su villano, y es que ha puesto el rostro ni más ni menos que Giancarlo Esposito, que lo conoceréis seguramente por su papel en Breaking Bad, y ha sido como lo más llamativo quizá de este lanzamiento, que evidentemente pues eso ha sido simplemente la carta de presentación, decir, hey, que viene Far Cry en un añito, bueno, en medio año, casi medio año, más, poquito más de medio año, y veréis lo que vendrá, de momento nada más. Y de Watch Dogs Legion, una de las cosas curiosas que nos han comentado es que ahora vamos a poder llevar a cualquier ciudadano que veamos en el juego. No, o sea, pero eso ya se había dicho, vamos. Sí, pero digamos que han hecho énfasis en el clásico, bueno, en el esquema de decir, no, ahora es que cualquiera vais a hacer, y es lo que se ha visto en el trailer. Pero ciertamente de Legion no se ha mostrado nada que fuera muy novedoso de lo que ya se enseñó. Es que eso ya estaba, se mostró en el anterior de tres. Pues eso es lo que estoy diciendo, que de Legion yo no vi nada nuevo que no se hubiera mostrado, fecha de presentación, pero lo que enseñaron es más de lo que ya habíamos visto. De Valhalla no se vio tampoco nada nuevo, era todo bastante cinemático, con algo de esto, pero con, no, o sea, con partes en gameplay, pero no se vio realmente nada muy distinto a lo que ya se enseñó. Lo más novedoso de Far Cry 6 solo fue cinemático. De lo que sí se enseñó y es lo más nuevo que ya tenéis disponible es el Battle Royale de Ubisoft, el Hyperscape creo que se llama, que es un Battle Royale muy vertical, que a mí me recuerda un poquito a Apex Legends por el ritmo, por la velocidad, por los saltos. Es más vertical que Apex, pero yo creo que Ubisoft, no sé si va a rascar algo, porque creo que pues, todo el mundo dice, y yo coincido, que llegan muy tarde estos los Battle Royale. 5 años tarde, casi. Sí, llegan tarde y bueno, demasiado contenerse, porque encima creo que está... ¿No eres el que lo querían hacer de pago o no? Pues no lo sé, sé que está gratuito, o sea que... Entonces me estoy confundiendo con el Rocket Arena, sí, estaba... O sea, eran como 30 euros, una cosa así. Pero bueno, volviendo al tema de Ubi. A mí, la verdad es que me dejó un poco frío las presentaciones, porque creo que lo que más me acuerdo de las presentaciones es el puto Trackmania 2, y eso ya habla muy mal del resto. ¿Por qué? Porque Assassin's Creed no vi nada nuevo, que he esperado ver un poquitín más. Lo de Watch Dogs no sé si me lo creo que sale ahora en octubre, porque creo que relativamente se ha visto poco, Es un juego que en su redención de War Dogs 2 la prensa lo fue poniendo un poquito, la prensa, las opiniones generales lo fueron poniendo un poquito en su lugar y quitó, terminó por quitar el mal gusto que dejó el downgrade del primer War Dogs. Entonces creo que hay ganas de War Dogs Legion y me sorprende que se haya visto tan poco para un juego que está ya listo, así que tengo miedo de que o salga incompleto o que se retrase. Espero todavía, si son las dos opciones, que se retrase y no que salga incompleto. Y por último, el Far Cry, está bien, tenemos a los pollos hermanos, pero nada, va a ser esperar que tengan muy buenos gráficos y que tengan muy buenas mecánicas, porque ya sabemos cómo va a ser la historia y cómo va a evolucionar y lo que vamos a tener que hacer, a menos que haya una gran sorpresa. Nada, no vamos a salir de esa fórmula que marcó Far Cry 3 y que de ahí en adelante a correr con todo. De hecho, por ejemplo, se esperaba mucho, en la conferencia se podía ver al lado, pues, la gente hablando y comentando, y había mucho de Beyond Good and Evil 2, o sea, la gente se esperaba que mostrase algo de sí, este título, que se, bueno, que se está esperando con bastante paciencia por parte de la gente, y en principio no se ha mostrado nada, tampoco se ha mostrado nada de Gods and Monsters, que también se esperaba algo de este juego. Y según parece, Ubisoft ha confirmado que antes de que acabe el año volverá a hacer otro evento. Entonces, quizá aparecen, pero de momento nada. Sí, igual, está bien que no muestren de Beyond Good and Evil 2. Después todo es un juego de PlayStation 6, 7, o sea, estamos un poco lejos todavía de verlo. Y luego lo que fue también lo que la gente decía, hostia, ¿qué está pasando aquí? Es que se decía que iban a regalar Watch Dogs 2, que sí, que lo regalaron, pero ¿qué pasa? Te tenías que conectarte mientras estaba la conferencia dando paso y simplemente tenías que loguearte con tu cuenta de Uplay, claro, era solo para los de PC, pero no había manera. Es decir, se quedó todo colapsadísimo, que ya lo comentamos que podría pasar, y sí, totalmente, se quedó todo colapsadísimo y costó muchísimo. Yo, por ejemplo, estuve como dándole, no sé, media hora, Sir Chan lo consiguió, yo pude conseguirlo, pero hubo un montón de gente que no pudo conseguirlo en ese momento, pero Ubisoft ha reculado, de hecho, no os preocupéis, que todos los que queráis, creo que dejó un enlace para que al día siguiente o demás, en un tiempo limitado, se pudiese acceder a recoger ese juego, a reclamar ese juego. Pero sí, la verdad es que petó y muchísima gente un poco cabreada porque no ha podido tener ese... O bueno, no, sí que lo ha podido tener ahora, pero bueno, no en ese momento, antes de que Ubisoft dijera nada, y se cabreó en plan de, oye, tío, ¿qué es esto? Ubisoft parece que están siguiendo la misma fórmula. ¿Qué juego me compraría de todos los que anunciaron, o todos los que enseñaron? Seguramente sea el Assassin's Creed. Y porque el War 2, el 2 me pareció un mojón de la hostia. Este me llama menos 10. Pues el tema es que puedes manejar a quien quiera, o sea, no me llama para nada, o sea, no sé qué mensaje o qué historia van a llevar a Sera, pero no me llama nada. Y Far Cry 6, pues sí, malo, controvertido, otra región, pero es que tampoco veo yo, salvo que cambie mucho la forma de la jugable, no veo yo que sea... Sí, será un juego correcto, un juego bueno, pero se jugará de la misma manera que siempre, así que tampoco que a mí me entusiasmen demasiado. Prefiero si juego jugando Assassin's Creed, que dentro de que las historias están entretenidas. Es verdad que la fórmula ya está un poco trillada, pero bueno, dentro de que cabe están bastante bien. Pero ¿no es la sensación que, bueno, no es de la sensación que la fórmula de Ubisoft se está apareciendo mucho en todos los juegos? Sí, están utilizando mucho, utilizando ese mundo abierto y con las casi las mismas misiones. O sí que es verdad que en Assassin's Creed, por ejemplo, de Origins, cambiaron un poquito y cambiaron un poquito el gameplay, un poco más profundo y diferente, cosa que hoy es de agradecer. Pero por ejemplo, en Far Cry es siempre lo mismo, mundo abierto, las misiones principales, secundarias, los coleccionales y punto, ¿sabes? Y dispara, libera las regiones y punto. O sea, es como que ya huele a rancio un poquito. No sé si este 6 pues va a cambiar todo esto, como dice Ricky, pero habrá que ver. Yo igualmente, del que me ha gustado, bueno, el tema de Legión, sí que es verdad que me ha recordado a un juego que no sé si os acordáis, el Mesía, de hace ya bastante tiempo, creo que era de Play 1, bueno, de PC y no sé si era en Play 1, que era, llevas como un angelito, que podías poseer a todo bicho que vivieras, que vieras. Entonces, para pasarte los niveles... El Mesaya. Y podías, por ejemplo, poseer a un soldado, a un policía o a una prostituta o tal. Y estaba curioso porque te abría bastante el tema del gameplay a acceder a un sitio de diferentes formas, que era curioso. pero y esta me ha recordado mucho Legión a esta, a este Mesía, pero ya veremos cómo se desarrolla. Y ya como último vamos a comentar este último juego que ha salido para PlayStation 4, este un gran exclusivo, un exclusivo bastante esperado, es el Ghost of Tsushima, y la verdad es que bueno, es un juego que pinta bastante largo, pinta que va a dar bastantes horas, así que haremos un pequeño una pequeña crítica rápida, un avance, y es que bueno, nos encontramos con un juego de mundo abierto, de amplio mundo abierto, en el cual pues tenemos una misión principal, evidentemente, que luego vamos a ir diversificando, y vamos a poder tener un pequeño componente semirolero para poder ir subiendo nuestro personaje. No es nada que no hayamos visto ya, es decir, hemos visto esta fórmula miles de veces de ir haciendo principales, secundarias para poder ganar puntos y mejorar nuestro personaje, pero la verdad es que así como anunciamos al principio de que parecía mucho un Assassin's Creed, sinceramente yo ya os confirmo que para mí no me recuerda nada a un Assassin's Creed, tiene ciertos puntos pero no recuerda, me recuerda muchísimo más a Horizon que a Assassin's Creed, sinceramente. Entonces, pues bueno, tienes la posibilidad de ir a acercarte a los enemigos de forma sigilosa o bien de forma en plan a saco directamente. De hecho, hay una opción para hacer duelos que están bastante guay. Y sinceramente, yo lo que llevo jugado, que llevaré unas 10-12 horas, me está dejando un buen sabor de boca. No me parece una mala compra para todos aquellos que os gusten los juegos largos y profundos y, o sea, que de echarle horas, pues tenéis para aburrir, porque aparte de las principales y las secundarias, pues tenéis los sitios secretos, lugares ocultos, mejoras para poder llevar más armas, amuletos y demás parafernales que lleva el samurái. Y de momento, pues eso, la historia no ha avanzado mucho, pero tampoco, de momento, tampoco es algo demasiado bestia, una historia muy de venganza, muy de honor, muy japonés en ese sentido, y la verdad es que no me desagrada. Lo encuentro un juego decente, de momento digo decente, bastante profundo, dificilillo, estoy jugando en difícil y la verdad es que ciertos puntos pueden ser bastante un poco desafiantes, cosa que agradezco, y de momento poquita cosa más. Buen sabor de boca, muy buen sabor de boca, a todos, ya digo, amantes de aventura, puede ser una muy buena compra, y poquita cosa que comentar. Ya cuando traigamos o lo hayamos pasado en profundidad os lo comentaremos, pero al menos las primeras impresiones están siendo bastante, bastante chulas. Y simplemente destacar que el juego me ha gustado mucho, de que puedes ponerlo en japonés, cosa que se agradece, las voces, luego los textos en castellano, y si no, pues puedes poner las voces en español. Y luego tiene un detalle que, bueno, bebe mucho de Akira Kurosawa, y es más, es que tiene un modo que se llama Kurosawa, Akira Kurosawa, modo Akira Kurosawa, que era un director, uno de los mejores directores japoneses de la historia del cine, y es así en blanco y negro, con como está en plan así quemado, con las partículas, como una película antigua. La verdad es que, a ver, como forma de verlo divertido, sí, pasarte el juego sí, quizás es un poquito too much, o puedes pasarte la segunda parte, o sea, la segunda vuelta. Pero ya digo, es algo curioso, y ya os digo que visualmente es precioso. Muy, muy bonito, mucho. Sí, lo de Kurosawa, al final son esas cosas como el botón para volver a cómo era previo el remake, el Halo, sí, o tiene algunos juegos que es algo para probar, decir, uy, qué bien que se hayan trabajado esto, me alegro que esté, pero no lo pienso usar así, evidentemente. No, correcto. Ya os digo que el juego en sí es muy bonito, hay muy colorido, juega muchos contrastes de, pues a lo mejor el verde con el rojo o las flores de los cerezos, el blanco, cómo van, el tema del viento, que es, en vez de tener una guía, el viento es el quien te marca el objetivo. Ya os digo, la verdad es que a mí me está pareciendo un juego muy decente, muy muy chulo, y lo estoy disfrutando. Yo creo que puede ser una buena compra. De momento ya os digo, vamos a ver cómo evoluciona, pero las previsiones son buenas. Vaya, o sea que si alguien tiene dudas, aún le dices que se puede gastar dinero tranquilamente por el precio que está ahora mismo. A ver, por la cantidad de horas, porque que directamente sí, o sea, porque es un juego muy muy grande. A ver, si sois de esos que os gusta más el plan rápido, pues bueno, sí, podéis ir directamente a las fases principales, pero ya digo, tiene pinta de ser largo. Estoy mirando que se estima una partida en unas 40 horas. Pero bueno, ya no solo de, evidentemente, no solo de horas habla, es lo que tenemos que mirar, sino también diversión y demás. Yo creo que tiene bastante variedad para poder enfrentarnos a los retos o a los enemigos, acción, sigilo. Y ya por último, está muy chulo porque además es un ya veis por historia, es una persona o el samurái que le obligan, se ve obligado a ir en plan sigilo, de ahí lo del Ghost of Tsushima, porque por su honor y su código, él no puede, o sea, le han enseñado que no, que él tiene que enfrentar a su enemigo a la cara, a los ojos. Entonces, claro, es como que no te penaliza, evidentemente, por ir en sigilo, pero al personaje no le gusta o no le acaba de ir en sigilo porque para él es una especie de deshonor. Entonces me ha gustado mucho esa dicotomía del personaje de no, sí, tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo, pero es que no quiero porque va en contra de lo que me han enseñado. Entonces está bastante bien y hay momentos que vas a ir a un sitio en plan sigilo y él recuerda lo que le decía su tío en plan las enseñanzas y es como, mierda, no quiero pero tengo. Está bastante curioso este tema. Entonces yo aprovecho una pregunta rápida, que es algo que en este tipo de juegos me suele ser bastante determinante, vale. Aunque es un idiotes. Vale, no, pues dale y ya cierro. Bien, amo, una pregunta con respecto al personaje. ¿Puedes llegar a empatizar con su misión, con su carisma, con algo? ¿O es un personaje seco, random, que podría ser un Gordon Freeman cualquiera? No. Al principio del juego yo pensaba que era un tipo Gordon Freeman porque no hablaba, digo, vale, ya sea el típico personaje plano, pero no. Es decir, la historia, muy rápido, sin spoilers ni mucho menos, es que los mongoles han atacado la isla de Tsushima, nos encontramos creo que es 1200 largos, 1300 pocos, de hecho creo que el mongol, el malo, lo dice, es el nieto de Genghis Khan, y pues eso, atacan la isla de Tsushima y van todos los samuráis a intentar detenerlo y bueno, son masacrados y a partir de aquí y tú eres herido, ¿vale? Tú estás herido y tu tío ha sido secuestrado y de momento es él tiene que volver a de las cenizas, ¿sabes? Volver a la carga e intentar rescatar a su tío, que es de momento el principio de la historia, no he avanzado nada. Y vas empatizando un poco porque es lo que decimos, recuerda cosas del pasado, recuerda sus enseñanzas como samurái y recuerda que está haciendo algo contradictorio a lo que decía, cosa que es lo que no le acaba de gustar. Y luego hay momentos que él mismo, en ciertos lugares, sobre todo en los balnearios, bueno, los, ¿cómo se dice esto? No, balnearios, no, donde los manantiales de agua caliente, que eso lo que te hace es subirte a la vida máxima, pues hace reflexiones sobre, por ejemplo, su madre, o sus amantes, o su padre, o su tío. Entonces sí que se han currado un desarrollo, una profundidad en este personaje que te puede gustar más o menos, empatizar más o menos, pero no es un personaje plano, no es un Link o es un Gordon Freeman, para entendernos. Bien, perfecto. Pues dicho esto, yo creo que ya va siendo hora de que cerremos. Como hemos dicho, tenemos pocas noticias, pero bueno, hemos expedido al máximo lo que tenemos. Así que nada, yo creo que lo único que nos queda decir es que nos sigáis en Telegram, porque como siempre, ya no solo por el juego o los 10 euros que ofertamos por el juego que podéis jugar, sino por el cachondeo, y ya no solo el cachondeo, todo lo que vamos comentando del mundo del videojuego y a veces incluso de fuera del videojuego. Es raro, pero también lo hacemos. Así que ya sabéis que tenéis nuestro Telegram abierto, Indie Podcast. Bueno, y también, Evox. Bueno, Twitter, Evox, sí, no. Pero que sepáis que si queréis contacto directo, Telegram es lo más rápido. Y evidentemente, pues eso, Twitter y Evox. Y por aquí ya está todo, chicos. Cuidaos mucho, muchísimo, jugad mucho también. Y disfrutad. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Que no cerramos el verano. Nunca. Pues venga. Pues nada. Es que te juro, dale. Iba a poner el móvil en silencio y ven, me llaman, digo, si es que me ven, me huelen. Bueno, pues dile a la amiga de tu hermana que te espere, hombre. No es la amiga de mi hermana, es uno del trabajo. La amiga de mi hermana es que otro día. Y menos mal que mi hermana no escucha el programa, porque esto, si lo pones hijo de puta, ella no lo va a saber. Yo no lo pondría jamás. No, pero yo tengo su teléfono y se lo mando el audio cortado. Qué cabrón.